por sobredosis. Si no me mata alcoholismo, egoísmo, pendejismo, partidismo o un sismo, te espanto por la telenovela. Me voy pa'l carajo y me tuesto mi cacao. Buenas tardes, ¿qué tal, pergaminenses? Aquí estamos con el primer programa de Balas y Chocolate. Han escuchado nuestra apertura, la música de Lila Downs con el mismo nombre, Balas y Chocolate. Bueno, ¿qué tal? Una alegría poder empezar a comunicarnos con ustedes. Aquí quien les habla, María Luisa, con mi compañero Fabián, que hace la operación y que, bueno, vamos a tratar de hacerles pasar una tarde entretenida para pensar y para divertirnos un poco, escuchando buena música, hablando de temas de actualidad nacional, de actualidad local y, bueno, en comunicándonos con ustedes sería un gran placer que nosotros podamos tener un diálogo o que intercambiemos opiniones de los temas que vamos a charlar. Y para arrancar este momento, esta primera jornada, les digo que vamos a salir los sábados a partir de las 14, si nada sucede en contrario, aquí por Radio Comunitaria La Posta de Pergamino. Y con ganas de que nos entendamos y de que reflexionemos y de que nos divirtamos juntos, para generar conciencia, para generar alegría, para generar pensamiento, ideas, libertad y, ¿por qué no?, ganas de participar, ¿no es cierto? En breve les estaremos informando cuáles son los teléfonos si tienen ganas de llamarnos. Así que para iniciar, escuchamos La Tabaré, Ojalá que te recontra. Vamos con la música. Ahí está. Murguita, vamos a movernos un poquito que hoy es sábado. Más que de todos igual. Ya no será del más fuerte, será de los que ofrecen el alma. Ya no será tu bolsillo, será como un placer genital. Ya no será tu gobierno. Ya no será. Ya no será tu negocio. Ya no será. Ya no será tu familia. Ya no será. Ya no será tu arco en fin. Ya no será pegando, ya no será pidiendo, ya no será pagando, ya no será escupiendo, ya no será pegando, ya no será pidiendo, ya no será pagando, ya no será escupiendo. Funebrero será un paraíso entre dientes, ya no será pedregullo, será como de lunas al ras. Ya no será prepotencia, serán mimos surcando la vida, ya no será obligatorio, será lo que vos quieras jugar. Vamos a tener que encontrarnos, vamos a tener que aprender a cambiar y aprender a tolerarnos, va a aprender lo que no hay que tolerar. Ya no será tu gobierno. Por las ramblas se escuchan cantos, entre penas y encantos que tiene el mar. Sé que se me hizo tarde y está aclarando. Ojalá que me estés esperando pa' festejar. Ojalá. El amor que te recontra. Que te recontran los besos por las dudas. que te recontra la suerte. Te deseo de verdad que te recontra la felicidad, las caricias y los chistes. Que te recontra la vida con todas las ganas. Que te recontra el placer, la llovizna, la poesía y todo. Ojalá que sí, que te recontra. Bueno, que te recontra la felicidad, que te recontra la alegría, las ganas de luchar, las ganas de pelear, las ganas de reclamar por tus derechos. Y ahora sí, te paso los teléfonos de la Radio La Posta. 430954, si querés hacernos un llamadito, querés conversar con nosotros, en la medida de lo posible vamos a estar atendiendo a todos los que se comuniquen. Y bueno, ya agradeciendo las buenas ondas y saludos de la gente de Barrio Esperanza, de Cecilia, de Mónica, de Lilén, de Gaby, de Mariano, que están escuchando la radio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por la buena onda, por supuesto. Los seguiremos acompañando. Y ahora, para empezar esta tarde calurosa, qué mejor que contarles un cuentito. Les voy a contar un cuento. En realidad no es un cuento, es una fábula africana que de alguna manera está pintando una situación muy común para nosotros. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Cuenta un relato popular africano que a las orillas de un río vivía una rana muy generosa. Cuando llegaba la época de las lluvias, ayudaba a los pequeños animales que se encontraban en problemas ante la crecida del río. Llevándolos sobre su espalda, ella no se aprovechaba de ninguno, pues su nobleza y condición le impedía tomar ventaja de tales circunstancias tan dolorosas. También vivía allí un escorpión, que cierto día le suplicó a la rana que también le ayudase a cruzar el río. «Deseo cruzar el río, pero no estoy preparado para nadar. Por favor, hermana rana, llévame a la orilla sobre tu espalda». La rana le respondió: «¿Que te lleve a la otra orilla sobre mi espalda? Ni pensarlo. De ninguna manera. Te conozco lo suficiente para saber que si te llevo en mi espalda, me inyectarás un veneno letal y moriré». El astuto escorpión le dijo: «Señora rana, parece que no estás pensando bien con ese cerebro de rana que tienes, porque si te llegara a picar, tú te hundirías en el agua y yo, que no sé nadar, también moriría ahogado». Después de negarse al principio, decidió acceder a la petición del escorpión y sucumbió ante su lógica y dejó que subiera su resbalosa espalda para ayudarle a cruzar el río. Todo iba bien. La rana nadaba con soltura a pesar de sostener sobre su espalda al escorpión. Y así fue como poco a poco perdió el miedo a aquel animal. Cuando llegaron a la mitad del río, efectivamente, el escorpión picó a la rana, quien sintió el dolor agudo del veneno que ya se le había inyectado y que se extendía por todo su cuerpo. Poco a poco se fue hundiendo al faltarle las fuerzas para nadar. Sin embargo, mientras se ahogaba, alcanzó a preguntarle al escorpión: «¿Pero por qué lo has hecho?». El animal ponzoñoso le respondió: «Porque soy un escorpión y está en mi naturaleza». Y juntos se ahogaron en las turbulentas aguas del río. hablando de escorpiones, tenemos una noticia de último momento que, si tenemos oportunidad, iremos ampliando. Han informado que la casa de Milagro Salas en Jujuy fue allanada y ella ha sido detenida. Los cargos aparentemente son instigación a cometer delitos y tumulto en concurso real. Sabemos que, lamentablemente, la persecución a los militantes sociales ha comenzado y Milagro Salas es una de las referentes más importantes de los movimientos sociales. Ella lidera la Tupac Amaru, un movimiento social que ha realizado innumerables obras para la gente de Jujuy, y que realmente es muy triste escuchar que alguien de como ella, tan trabajadora por su pueblo, en este momento está pasando tan triste situación. Lo que no entendemos es cómo la han podido detener, porque Milagro Salas tiene fueros, es parlamentaria del Parlasur, y no debería suceder una situación como esta. Lamentamos realmente que sucedan estas cosas, pero bueno, es noticia, es lo que tenemos para informar, y bueno, esta tarde es para compartir todo eso y mucho más. Vamos ahora a escuchar una canción muy linda de mi favorita, tal vez, Lila Downs, por eso vamos a escuchar bastante Lila Downs, que se llama La Patria Madrina. Habla de nuestra querida Latinoamérica. Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias, fosas, muertos, daño a madre naturaleza, ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo business y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten, yo le brinco este sol. Mejor, mejor. Tú eres la patria queremos. Latinoamericana de honor, no puedo traicionar mi ideal. Mi patria es primero, Vicente Guerrero. Bueno, acabamos de escuchar este hermosísimo tema de Lila Downs. Le tengo que agradecer a Néstor, a mi amigo Néstor, a mi compañera Vero, por los saludos y los mensajes que han dejado. Voy a reiterar el teléfono, porque me dicen que por ahí no lo escucharon. Es 430954. Así que ese es nuestro teléfono. Pueden llamar si quieren comunicarse con nosotros. Aquí estamos. Bueno, vamos a hablar un poquito, ya que estamos entrando en el tren de hablar y charlar y tratar de analizar los sucesos de estos días a partir del 10 de diciembre que asumió el nuevo gobierno macrista con Mauricio Macri como presidente de la nación. Y hemos visto que se han tomado una serie de medidas, hemos visto y estamos sintiendo, además de ver que se han tomado una serie de medidas económicas que son tal vez las más sensibles para los trabajadores y trabajadoras. Y la verdad que pensando un poquito en todo lo que se dijo en la campaña electoral y lo que está sucediendo ahora, es como que algunos están un poco desorientados, ¿no? Vamos a tratar... No sé si vamos a llevar algo de luz, pero bueno, vamos a tratar de pensar entre todos qué es lo que pasa. A partir del 10 de diciembre, inmediatamente comenzaron a tomarse una serie de medidas económicas que nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. El gobierno tiene la prerrogativa de tomar ese tipo de decisiones, muchas de ellas habían sido anunciadas previamente, como el levantamiento del cepo al dólar, como la devaluación, como la suba de tarifas que se va a comenzar a dar a partir del mes de febrero, marzo. Ahora bien, todas estas medidas económicas que nosotros estamos conociendo a través de los medios y las declaraciones de los ministros de Mauricio Macri, como por ejemplo el ministro Prat-Gay, que es el ministro de Hacienda, un ministro que tiene un origen neoliberal, es decir, que adhiere a las políticas de liberar el mercado y que el mercado sea quien regule los precios de los productos y cuánto cobra, cuánto gana un asalariado, más o menos. La idea es, entonces, analizar ¿a quién benefician estas medidas? Por ejemplo, la devaluación ha hecho que el dólar suba a 14 pesos, la liberación del cepo, podemos comprar 2 millones, qué bueno eso, lástima que no los tengamos, ¿no? Pero bueno, hay gente que seguramente está disfrutando de esos 2 millones que compra mensualmente. Estoy hablando cosas que no son, por favor, lejos de mí querer informar con falsedades. No, les decía que el ministro Prat-Gay comunica las medidas, entonces, a veces de una manera que realmente nos cae mal, ¿no? El otro día, en la conferencia de prensa que dio, se refirió a los despidos que están aconteciendo en todos los estamentos de las oficinas públicas, como que estaban quitando la grasa, un término tal vez poco feliz y realmente discriminatorio para referirse a los trabajadores que hoy están siendo despedidos, a los que también calificó como militantes, como si realmente un militante fuera algo malo, si ser militante fuera algo malo, fuera algo que uno tiene que rechazar, ¿no? Realmente esas expresiones poco felices del ministro no colaboran a que nosotros tratemos de entender hacia dónde dirige las medidas y para quién está gobernando este gobierno de Cambiemos, ¿no? Les decía, quita de retenciones a quienes beneficiaron, a aquellos que estaban especulando con la acumulación de soja y la venta de otros cereales, que siguen sin liquidar. El mismo presidente Macri les decía hace poco tiempo que por favor liquidaran la soja, y los muchachos parece que están esperando que el dólar suba un poquito más. Siempre quieren un poquito más, ya han tenido un 100% de ganancia y quieren más. Qué bueno, todos querríamos más. El problema es que con la devaluación y los aumentos de precios previos a las a la toma del gobierno, el salario se ha depreciado casi ya un 46% aproximadamente. Son números no oficiales, porque sabemos que el INDEC ahora no puede hacer estadísticas. Miren qué cosa rara, ¿no? Antes hacía estadísticas, nadie las creía, pero sí creía las que hacían en el Congreso, que Patricia Bullrich presentaba siempre. Y resulta que ayer o anteayer nos enteramos que esas estadísticas del índice Congreso no sirven. No tenemos las estadísticas oficiales del INDEC, no podemos medir cuánto han subido los precios, cuánto se han depreciado los salarios. Es algo que va a incidir fuertemente cuando tengamos que negociar en paritaria los trabajadores para ver cuánto pedimos de aumento salarial y de recomposición previa salarial. Porque el aumento sería para el transcurso del año, para no perder poder adquisitivo este año, pero lo que ya perdimos, tenemos que hablar entonces de una recomposición salarial, y al no haber números, no haber estadísticas, el gobierno va a decir una cosa, nosotros vamos a decir otra, como trabajadores, defendiendo por supuesto nuestro salario y defendiendo la capacidad adquisitiva de nuestro salario. Se vienen aumentos importantes en luz, en gas, en transporte, la nafta ya ha aumentado, va a volver a tener un aumento en marzo, y eso por supuesto se va a traducir, sabemos a dónde, a los precios de los productos que consumimos, que lo más importante son los comestibles, ¿no? Uno puede prescindir de muchas cosas, pero no puede prescindir de alimentarse y de alimentar a los niños sobre todo. Así que vamos a estar en una situación compleja, esperando siempre lo mejor, pero por supuesto los trabajadores que tenemos memoria nos preparamos siempre para lo peor. Les hablaba de las medidas, ¿no? Una de las más enojosas es tal vez los despidos masivos de empleados estatales, pero también tenemos que decir que hay más de 18.000 despedidos de empresas privadas, de Techint, de esta empresa Cresta Roja, bueno, de muchos lugares del país que lamentablemente están suspendiendo. A Habana, ayer me informaba que la empresa Habana, la de los alfajores tan ricos que venden en Mar del Plata y en toda la costa, y que son bastante saladitos, cuando uno quiere traer una cajita siempre busca la cajita más chiquita, porque es como para decir, estuve en Mar del Plata, te traje algo, pero realmente bastante salado los precios de los alfajores Habana, así igualmente son riquísimos. Pero bueno, la noticia es que ayer suspendieron a muchos trabajadores porque precisamente la temporada, que está muy floja, no es una sensación, como dice Pratt Guy, es una realidad. La temporada está muy floja en toda la costa argentina, en Mar del Plata. Muchos comentarios de gente que está allí, que hay, no está totalmente ocupada toda la capacidad hotelera, los alquileres, y que realmente se siente el golpe de estas medidas económicas. La gente tal vez no es porque no tenga plata ahora que no esté vacacionando, sino que está guardándose un colchoncito para lo que vendrá, y por eso no quiere tal vez gastar demasiado, y de allí que restrinja bastante sus gastos, y esta restricción de gastos, esta retracción en el consumo, es lo que hace que hoy tengamos muchos despidos de trabajadores, como por ejemplo en la que fábrica de estos alfajores Habana. Así que lamentablemente creo que vamos a tener que seguir escuchando este tipo de noticias. Cuando supongo que la gente que votó este cambio lo hizo con la mejor intención, quiero creer eso, ¿no? Que no votó de manera egoísta, que no votó solamente por lo irracional de un desprecio hacia el otro, sino que votó esperando que las cosas mejoraran, que supongo que es lo que nos dijeron, ¿no? Así que lamentablemente esa gente creo que está viendo defraudado su voto, no, las cosas no están mejorando. La situación se está complicando y las declaraciones de los funcionarios no ayudan para cerrar esa grieta a la que tanto se referían antes con el gobierno kirchnerista. Parece que hoy la grieta dejó de existir, pero cuando un ministro como Bullrich y un ministro como Prat-Gay dicen que los despedidos son todos ñoquis y que son la grasa excedente del Estado y que son además militantes con una concepción peyorativa del término, realmente no contribuyen a la paz, a la armonía, a la felicidad de la sociedad, a la alegría que estaban pregonando antes de las elecciones. Ponemos un temita musical y seguimos después con un poquito más de charla. Decimos lo que pensamos, pensamos lo que decimos. Radio La Posta, 101.7. ¿Qué importan ya tus ideales? ¿Qué importa tu canción? La grasa de las capitales cubre tu es más. Con la cantina y con la cantora, con la televisión cantadora, con esas chicas bien decoradas, con esas viejas todas quemadas, gente remita, gente careta, la grasa inunda cual fugaceta. No se va a quemar. Is mine. Don't stop dancing. Bueno, escuchábamos La Grasa de las Capitales, que venía a cuento, ¿no?, del gran grupo Serú Girán, que nos dice que La Grasa de las Capitales no se banca más. Bueno, hablando del tema paritarias y negociaciones salariales que se vienen, ustedes saben que hay varias centrales de trabajadores, algunas se mantienen muy en silencio, pero otras como la CTA que lidera Hugo Yasky ha comenzado, apenas comenzaron a darse las primeras medidas de gobierno que afectan a los trabajadores, han empezado a realmente plantarse, ¿no?, frente a esta realidad que no es la más auspiciosa para sentarnos a discutir salarios. Y Hugo Yasky ha hecho unas declaraciones muy interesantes que quiero compartir con ustedes y que vienen a cuento de lo que decíamos hace un ratito con respecto a Prat Gay y su forma de expresarse y de tratar de, entre comillas, ¿no?, conciliar con la clase trabajadora. Dice Hugo Yasky en declaraciones en Radio Nacional: evidentemente el ministro de Economía se maneja con una inflación que es de él. Es una criatura que él tiene guardada en algún lugar, pero que cuando vayamos a discutir paritarias, vamos a ir a discutir la inflación real, no la de los dibujitos del ministro. ¿Se acuerdan que les decía que el INDEC tiene actividades suspendidas, no se sabe hasta cuándo? Deben estar sacándole el polvo a las computadoras por ahí, porque uno no entiende cómo antes sí funcionaba y de un día para el otro dejó de funcionar. Tiene que ver también con la cantidad de despidos que ha habido de empleados estatales. Eso siempre tengámoslo en cuenta. Sigue diciendo Yasky: creo que hay una política que busca la expulsión de trabajadores del Estado, que es la política que aplican los gobiernos de la derecha argentina, históricamente, inclusive los gobiernos militares, que sacaban leyes de prescindibilidad que se aplicaron de la misma manera en que hoy se están echando a los empleados públicos. A esto se le agrega un agravio, porque querer mimetizar la figura del empleado público contratado con la del ñoqui, la agresión a la militancia, ese tufillo de casa de brujas que en un sector del electorado de Cambiemos seguramente caerá bien, pero creo que a todos los empleados públicos les cae muy mal ese agravio. Hay que pensar también que entre todos esos empleados públicos que hoy lamentablemente no tienen trabajo, hay muchos votantes de Mauricio Macri que no se explican cómo está sucediendo y por qué está sucediendo esto que le habían asegurado no sucedería y que iba a ser todo el país de la alegría, el país de la felicidad, que de hecho es lo que dice Mauricio Macri, ¿no?, que están siendo despedidos para que busquen un lugar donde ser feliz. Eso fue en las últimas declaraciones, antes de que volviera a tomar reposo, ¿no?, por esta fisura que tiene en las costillas. Nos resultó medio blando el presidente, ¿no?, si una nenita de 3 o 4 años lo puede fisurar en las costillas, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar cuando tenga que enfrentarse en Davos contra los fondos buitres, cuando tenga que ir a defender los intereses argentinos? Si se fisura jugando, esperemos que se fortalezca para el bien de todos y de todas. Volviendo a las declaraciones de Macri. Dice: el ministro de Economía está midiendo la inflación mirando por un espejito retrovisor. Mira la inflación del pasado. La verdad que en el gobierno de Cristina Kirchner, en el 2015, la inflación iba a ser del 25%. Se olvida de contar que hubo 2 meses de frenética remarcación, que significó en noviembre y diciembre, con valores que están registrados por todas las consultoras. Hay casi 4 puntos de inflación en el mes de diciembre y la proyección para los meses que vienen es una inflación en alza. Entonces, de ninguna manera se puede aceptar esa inflación bonsai que se ve solamente que él tiene en la repisa de su oficina. El resto de los argentinos, cuando vamos a comprar, vemos que los precios aumentaron y que estamos hablando de entre un 36 a un 40% y hasta un 46% en muchos casos. Hablo no solo de nuestra propia medición, que es la de Cifra. Cifra es una consultora e Instituto de Investigación de Economía que tiene la CTA de los Trabajadores, que emite informes anuales donde se analizan precisamente, entre otras cosas, los índices de inflación. Sigue diciendo Yasky, hablo de economía y de regiones, Frigerio, ahí se refiere a Frigerio, alguien que está en el gobierno. Hablo de Bain, que era el economista que asesoraba a Scioli, y de otras, donde algunos se inflan, por ejemplo, el déficit para garantizar o justificar el despido de los trabajadores del Estado. Otros números se desinflan, como el de la inflación. Otros directamente se ocultan, como el de la pobreza. Resulta que nadie más se preocupa de saber qué impacto va a tener en los índices de pobreza, que hasta ahora se venían diciendo los despidos del personal, los aumentos de los precios y todo lo que está pasando. Así que evidentemente el ministro de Economía se maneja con una inflación que es propia. Es una criatura que él guarda muy bien en algún lugar alejado de todos los demás. Es cierto, esto de los índices de pobreza que la oposición en su momento, el gobierno de Cristina Kirchner, decía que eran números dibujados precisamente. Hoy ni siquiera tenemos esos números, pero no hace falta demasiado cálculo para saber que salarios como el salario docente, por ejemplo, hoy está por debajo del índice de la pobreza, y que al momento de sentarse en Provincia de Buenos Aires con la gobernadora María Eugenia Vidal y el actual director general de Cultura y Educación, y él, por supuesto, con el ministro de Economía y Hacienda de la provincia, tendremos que afinar muy bien el lápiz y ajustar los números. Lamentablemente tenemos que anticipar que va a ser un tira y afloje importante, y que no están dadas las mejores condiciones. Creo que ayer, si mal no recuerdo, estaban terminando de tratar en el Senado el presupuesto que había presentado María Eugenia Vidal, con muchísimo menos endeudamiento del que ella solicitaba, y realmente, aún así, no se sabe muy bien para qué solicita la deuda que solicita. Esperemos que sea para cubrir el déficit que esta nueva gestión dice que dejó el gobierno de Scioli. Así que, como les decía hace un rato, los trabajadores siempre estamos esperando lo mejor, pero preparándonos para lo peor. Un temita más y seguimos charlando. La Bersuit ahora, el sin cerebro. Por mi fama de ratón, la mano viene muy mal. Si no te sobo las pelotas, me mandas al hospital. Aunque sé que sos matón, no me viene ni me va. No me comas la cabeza, hacete una. Hay que rajar esta fulero. El sin cerebro te descerebra. Hay que rajar al sin cerebro. Esto va en serio, te descerebra. Arrogante y fanfarrón, no querés ni a tu mamá. Sos un muñeco de torta que la esquina siempre está. Mucho susto me da verte, aunque te quiero cantar. Cuando no vas a tu casa estoy con tu novia. Hay que rajar esta culero. El sin cerebro. Aquí la cabeza completamente vacía, ni una sola idea, una verdadera bicoca. Se remata a la una, se remata a las dos, se remata a las tres. Está fulero, el sin cerebro, te descerebra. Hay que rajar el sin cerebro. Esto en serio, te descerebra.

Aquí se respira lucha, dice Calle 13, hermosísimo tema Latinoamérica que nos pinta de punta a punta nuestra tierra, nuestra madre tierra, desde el sur, desde Ushuaia hasta el canal de Panamá, hasta el Río Grande en México. Somos latinoamericanos, esta es nuestra esencia, aquí se respira lucha. Qué bueno esto de pensarnos como una unidad, ¿no? Como un todo, con una identidad compartida que con respeto por las diferencias que cada pueblo tiene, cada característica, cada uso, cada costumbre, cada tradición, pensarnos como un todo es importante, porque si nos remitimos a la historia, somos un pueblo sufriente los latinoamericanos. Desde la llegada de los españoles a América hasta el día de hoy, hemos recibido muchos golpes, hemos sufrido mucho, pero también nos hemos levantado cada vez y hemos recompuesto nuestro espíritu y hemos continuado avanzando para el bien de los pueblos. Veníamos de un proceso importante de latinoamericación o algo parecido, no me sale bien la palabra, pero de fundir nuestras mentes y nuestros corazones desde la Venezuela de Chávez, la Bolivia de Evo, el Ecuador de Correa, la Argentina de los Kirchner, Uruguay de Mujica, el Brasil de Dilma y estos países que habían construido juntos y recorrido un camino que nos trajo hasta este momento. Hoy estamos en un pocito, ¿no? Un pocito que va a pasar pronto y que nos va a permitir volver a seguir hacia adelante recuperando espacio. Los pueblos siempre buscan más espacio, buscan expandirse, es como la vida. La vida siempre busca expandirse y se arraiga fuertemente en cualquier lugar. Y sobrevive hasta en los ambientes más inhóspitos. Así somos los pueblos. Sobrevivimos hasta en las circunstancias más tristes, más dolorosas. Hoy nos está tocando a los argentinos vivir un episodio diferente de nuestra historia, que no es tal vez el más halagüeño para el pueblo, para la clase trabajadora, pero así como dice el vicepresidente boliviano García Linera, los pueblos logran sus avances como la marea. Avanzan, pero en algún punto también retroceden, pero retroceden para tomar fuerza e ir por más. Y así somos nosotros los latinoamericanos, los argentinos, vamos a ir por más en cuanto volvamos a avanzar. Bien. Después de esta breve charlita, quería hablando de Latinoamérica. No sé si saben que el año pasado, en septiembre, se produjo a nivel provincial el llamado Movimiento Pedagógico Latinoamericano, una serie de talleres, de encuentros, de conferencias, de asambleas, de reuniones docentes impulsado por el sindicato SUTEBA, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, que está liderado por Roberto Baradel a nivel provincial, y que como integrante de la Internacional de la Educación impulsó este movimiento pedagógico latinoamericano que se desarrolló en todas las seccionales de SUTEBA de la provincia y que consistió en la presentación de proyectos pedagógicos de todos los niveles y de todas las ramas que se desarrollan dentro de las instituciones educativas y que a veces el común de la gente y muchos docentes tampoco conocen que se están realizando proyectos que tienen que ver con el arte, con la investigación, con la pedagogía específicamente, con la innovación en educación, con la tecnología, muchos proyectos que hacen que la educación, que a veces pareciera un compartimiento estanco, alejado de todo lo demás, se relacione con su comunidad y se relacione también con la industria y con la ciencia y con otras ramas del conocimiento, como la psicología, por ejemplo. Y bueno, estas experiencias áulicas y proyectos fueron presentados en estas jornadas que en Pergamino se desarrolló el 3 de septiembre con la presentación de 14 proyectos, muy interesantes todos, que van desde el nivel inicial, pasando por la primaria, la secundaria, técnica, por la rama artística, por el nivel terciario. Presentaron proyectos sumamente interesantes que van a verse reflejados en un dossier que va a estar incorporado en la revista de SUTEBA, que comenzaremos con su distribución a principios de marzo, cuando podamos encontrar a los compañeros y compañeras docentes dentro de las escuelas, y vamos a distribuir esa revista con todas las experiencias que se presentaron aquí, con sus conclusiones, y preparándonos también para este año en que muy seguramente lo volvamos a realizar. Hay una fecha especial este año. SUTEBA cumple los 30 años de su nacimiento, así que seguramente en el marco de las actividades que se desarrollen en la provincia de Buenos Aires como festejo, también se realizará estas jornadas que tanto éxito tuvieron el año pasado y que seguramente este año van a tener más éxito todavía, porque los compañeros docentes ya conocen con qué seriedad se trabaja todo esto. Y por supuesto van a querer compartir y que todos sepamos cómo se trabaja en estos proyectos áulicos y experiencias, ¿no? Muchas de ellas, particularmente los proyectos, se llevan adelante por fuera del horario escolar, sin ningún tipo de retribución ni salarios. Simplemente el docente lo hace por las ganas que tiene de trabajar junto a sus alumnos, con el compromiso de mostrarles que hay mucho más que el diseño curricular y que aún así se aprende. Estos proyectos tienen un alto valor pedagógico. Los alumnos que participan en ellos aprenden muchísimo. Las pruebas están en el proyecto de Jóvenes y Memoria, el programa de la Comisión Provincial por la Memoria, que se viene desarrollando desde el año 2002, primero en provincia de Buenos Aires, ahora se han sumado otras provincias del país, y que inició allá por el 2002 con 700 participantes y hoy está pasando los 10.000. Es un crecimiento impresionante, donde los jóvenes participan y se comprometen e investigan temas de su realidad inmediata relacionados con la historia reciente de nuestro país, con la dictadura militar particularmente, pero también con temas que se refieren a derechos humanos en la actualidad. Investigan sobre la violencia institucional, sobre la violencia de género, sobre las continuidades y proyecciones de prácticas de la dictadura en instituciones actuales. Es decir, es el compromiso que manifiestan estos chicos es admirable, y cabe felicitar a todos los docentes que trabajan ad honorem, poniendo su tiempo, sus recursos, acompañando a los chicos a hacer las entrevistas de las investigaciones, trabajando fuera del horario escolar, dejando en muchos casos a su familia y, por supuesto, acompañándolas en el viaje que se hace a final de año para presentar el producto final del proyecto en Chapadmalal, donde todos los jóvenes que participan de este programa a lo largo y a lo ancho de la provincia y también de las provincias que adhieren, presentan videos, obras de teatro, libros, revistas, presentaciones PowerPoint, radios en vivo, es decir, infinidad de trabajos que a lo largo del año van desarrollando junto a los docentes. Así que siempre felicitar a estos docentes y a los otros miles y miles que trabajan silenciosamente dentro de las escuelas, y que para eso está este movimiento pedagógico latinoamericano, para que todos puedan mostrar ese trabajo valiosísimo que hacen y que todos nos enteremos, que la comunidad educativa toda se entere de que se trabaja muy bien dentro de las escuelas y fuera de las escuelas con el objetivo de brindar la mejor educación de calidad y de incluir a todos nuestros niños y niñas y jóvenes en el sistema educativo. Hablando de educación, hablando un poquito de educación, hay nuevos anuncios del ministro Bullrich y de su segundo, Gutiérrez. La última noticia es que se han firmado nuevos convenios y están planteando la federalización de los presupuestos educativos y diciendo que se van a modificar todos los programas que se vienen implementando desde la gestión Kirchner, como Conectar Igualdad, el FINES, el Progresar. Dice Bullrich que Nación va a modificar estos programas. Cuando ellos dicen modificar, uno empieza a temblar un poquito, porque lamentablemente ya sabemos que no se van a renovar muchísimos contratos de los docentes que trabajan en el plan FINES, por ejemplo, y 25.000 contratos específicamente creados en la gestión anterior para este plan FINES, y realmente son 25.000 puestos de trabajo que se estarían perdiendo, ¿no? Así que cuando hablan de modificar y de cambiar, nos ponemos a temblar, o por lo menos yo empiezo a temblar un poquito. ¿Qué otra cosa dice Bullrich? Ya está hablando de una revolución educativa, término que a mí realmente me remitió a una época a la que no quisiera volver y en la que se hablaba de revolución productiva. ¿Se acuerdan de la revolución productiva? La revolución productiva que iba a ser ese señor de patillas al que no nombro porque realmente dicen que es mufa y no quiero salir de acá y pinchar una goma del auto o que no me arranque, ¿no? Aunque dicen que el actual también, ¿no? Me comentaban hace un ratito que hay una plaga tremenda de langostas en provincia de Santa Fe que se está comiendo los cultivos de una manera atroz, sumado a eso la baja temporada de verano, en tanto en la costa como en Córdoba, sumado a los despidos, sumados al aumento de los precios, crucen los dedos, toquen madera, pónganse una mano en el seno izquierdo, en la cigota izquierda también, y por favor esperemos que sea solamente un mito. Porque si este señor que hoy está al frente del gobierno nacional llega a ser tan mufa, ¡uy! ¿Qué fue eso? ¡Ay! Me rozó la cabeza, ¿eh? ¡Ay! Creo que me lastimó la oreja. ¡Qué bárbaro! Por favor, si llega a ser así de mufa, la que no se espera, gente, la que no se espera. Bueno, pero vamos a cambiar un poquito la onda y vamos a un temita musical y después seguimos charlando en balas y chocolates. Fabiancito, cuando quieras. Truenos reyes. Por las paredes de baños y cárceles we Decimos lo que pensamos. Pensamos lo que decimos. Radio La Posta, 101.7. Bueno, seguimos aquí en la radio. Les reitero el teléfono si quieren comunicarse. El teléfono de Radio La Posta, Radio Comunitaria La Posta, es 43-09-54. Tenemos una página de Facebook también donde pueden dejar sus comentarios, sugerencias, saludos. Se llama La Posta Pergamino, así nomás. Es una página que ustedes pueden buscar en Facebook, ponerle me gusta y comentar y sugerir lo que quieran, tanto para el programa como para la radio. Un aviso parroquial. Aquí una amiga me está pidiendo que transmita la siguiente información. Dice, un morocho porteño y jovial quiere mudarse a Pergamino. Es un perro labrador puro de 8 años de edad, negro, sano y amoroso. Por mudanza le estamos buscando un hogar. Nuestros teléfonos son, anoten bien si les interesa, el morocho porteño, 011 15 30 81 88 78 y 02477 45 07 41. Pueden hablar con Gabriela sobre este morocho. Me mandan una foto, es precioso, me hace acordar a mi bombón. Yo tengo un bombonazo así de 12 años que me está viejito el bombón, pero es así de hermoso, negro. Los labradores son unos bichitos re dulces, una compañía y guardianes, ¿eh? Son muy guardianes también y se portan muy bien y se llevan fantástico con los niños. Con los niños y con las niñas, así que este es un morochito que anda buscando un hogar puro, labrador, sano y amoroso, me dice aquí la compañera Gabriela. Así que el que esté interesado se comunica a esos interesados o interesadas, se comunica con esos teléfonos, que lo pueda tener bien, que lo pueda tener con mucho amor y mucho cariño. Y ahí me está hablando, me parece. Ahí está el morochito hablando un poquito. Está diciendo, yo les traduzco, porque entiendo mucho de idioma de perros, he tenido muchos perros en mi vida, literales y metafóricamente hablando. Está diciendo, llévame a tu casa, por favor. Yo me porto bien y no pierdo mucho pelo. Ahí me parece que está mintiendo el morocho, ¿eh? Pero bueno, no importa, son re dulces. Bueno, al principio del programa les decía la información de último momento de la detención y el allanamiento de la casa de Milagros Salas en Jujuy. La dirigente de la Tupac Amaru y parlamentaria del Mercosur fue denunciada por el mandatario jujeño Gerardo Morales, quien la acusó de instigación a cometer delitos y tumulto en concurso real por el acampe que la red de organizaciones sociales mantiene desde hace un mes frente a la gobernación. La alojaron en la comisaría de la mujer, en Huaico. Su vivienda fue allanada y la policía provincial rodeó el acampe en el centro de la ciudad, por lo que se teme un intento de desalojo por la fuerza. Esperemos que esto así no suceda. Esta ha sido vista como una provocación para la gente de la Tupac Amaru al detener a su máxima referente, pero que además tiene fueros, como decíamos hoy al principio, y por los fueros no puede ser detenida. Es parlamentaria del Mercosur y sabemos que hace ya mucho tiempo que las organizaciones hacen visible su reclamo frente a la sede de la gobernación jujeña, con una continuidad y conjuntamente con las cooperativas de trabajo, a las que el gobierno del radical Morales y aliado de Cambiemos amenazó con quitarle los fondos con los que construyeron sus propias viviendas y urbanizaron sus barrios desde hace ya más de una década. Antes de ayer, Morales concretó el proceso de suspensión temporaria de la personería jurídica de las 16 organizaciones que realizan el acampe con el argumento de que cambiaron su objeto social. Al suspenderle las personerías, las organizaciones y cooperativas perdieron la chance de participar en los programas de vivienda y beneficios sociales y le cerraron las cuentas bancarias. no van a tener acceso a nada que el Estado tenga para ayudar a la gente, ya sea en el sistema de capacitación, cooperativas, bolsones, subsidios de ningún tipo. Significa también el cierre de sus cuentas bancarias, dijo el ministro de Gobierno salteño Agustín Perazzi. Suena terrible esto que están haciendo allí en Jujuy, Morales y este Agustín Perazzi, ministro de Gobierno. Es una coacción, unas chicanas, una provocación lisa y llana a estos trabajadores que durante más de 10 años han venido construyendo y reconstruyendo con muchísimo esfuerzo y trabajo honesto el desastre que nos había dejado la bomba de tiempo, la bomba atómica, como la llamó el mismísimo Pratt Guy, del 2001, en que se licuaron los ahorros de todos los argentinos y la pobreza saltó a niveles estratosféricos y realmente se sintió muchísimo en provincias como Jujuy, como Salta, las del NOA. Bueno, se sintió en toda la Argentina, ¿no? Pero esta gente que hoy está organizada tanto en la Tupac como en las cooperativas y en otras organizaciones y movimientos sociales habían reconstruido a lo largo de estos años toda la debacle que provocó el estallido del neoliberalismo en la Argentina, neoliberalismo que ha vuelto a instalarse, eso hay que dejarlo muy en claro, ha vuelto a instalarse y ha sido traído legítimamente por el voto popular a través de este nuevo gobierno encabezado por Mauricio Macri, con gente como Pratt Guy en el Ministerio de Hacienda, como Sturzenegger, como Melconian en el Banco Nación, gente toda que ha participado de una u otra manera y que ha tenido injerencia y un grado de responsabilidad en lo que sucedió en el 2001 y que hoy vuelven a estar a cargo de áreas muy sensibles para el gobierno de nuestro pueblo. Y realmente provoca miedo y esto que está sucediendo pareciera querer que quieren provocar a la gente para que estalle la sociedad y tengan así la oportunidad de reprimir. Y sabemos lo que pasa cuando esto sucede, ¿no? Creo que todos tenemos memoria de lo que pasó en ese dolorosísimo 19 y 20 de diciembre del 2001. Cuando la gente salió a la calle con su desesperación y su enojo y su bronca a pedir que se fueran todos, y hoy muchos de ellos han vuelto de la mano del voto legítimo, porque el sistema democrático así lo habilitó, pero creo que hemos puesto al zorro a cuidar el gallinero. Esperemos que esto no pase a mayores, porque sabemos que quiénes van a ser lamentablemente las víctimas en todo esto. Ya lo son. Bueno, siguiendo con este programa, que lo estamos haciendo con mucho amor, con muchas ganas. Queremos que salga lo mejor posible, estamos ajustando cuestiones técnicas, somos neófitos, si se quiere, en este tema de la radio, con un tremendo deseo de que todo salga bien y de que ustedes nos acompañen, nos escuchen, y que además de entretenerse, de informarse, sea de utilidad y que nos permita pensar entre todos esta realidad que estamos viviendo. Y para tomarnos un tiempito para pensar, vamos a escuchar a Pablo Milanés con Para mi corazón basta tu pecho. Basta tu pecho, para tu libertad, basta mis alas,

y las lágrimas tibias de las buenas costumbres y de los apellidos del azar y también, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría, también de la alegría. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos otra vez. Estoy saludando de nuevo como una loca, pero bueno, nunca está de más un buen saludo. Ser amable, ser cordial, ser respetuosa, ser bien educada, como nos enseñó mamá, como nos enseñó papá, como nos han enseñado quienes nos han querido mucho. Acá tenemos un llamadito al aire, una amiga, compañera, colega, una militante. Cecilia, ¿qué tal, Cecilia? Buenas tardes. Hola, Ceci. No. Tenemos un problemita técnico. No sale Cecilia al aire, que nos ha llamado muy amablemente y quería charlar algo con nosotros. Qué lástima que no podemos hablar con ella. No se puede. Qué lástima, porque es bueno ida y vuelta con quienes nos están escuchando para que, como les decía al principio, nos den sus sugerencias, nos den ideas, nos critiquen, ¿por qué no? La crítica constructiva siempre es bienvenida. Todo está por mejorarse, nada empieza perfecto de cero. ¿Sí? Hola. Hola. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Hola, María Luisa. Al fin, buenísimo, pudimos salir al aire. Gracias por llamar, Ceci. No, gracias a ustedes, a FM La Posta de Pergamino. Qué alegría escucharlos, que estén en el aire. Nos animamos. Genuinamente emocionada y feliz, defendiendo la alegría, como bien dice la canción que acaban de pasar. Felicitaciones a toda esa militancia del barrio que ha hecho posible que podamos estar contentos escuchando lo que queremos escuchar, ¿no, María Luisa? Sí, por ahí ponernos a pensar entre todos, ¿no? Decir lo que por ahí en otros medios no nos es permitido decir por diversas cuestiones. Tenemos este medio a nuestra disposición, una radio comunitaria, sin fines de lucro, que es comprometida con la realidad, que está involucrada con lo cotidiano y que, bueno, nos ofrece este espacio y nosotros lo estamos aprovechando con la idea de tener un rato juntos que nos permita pensar, claro, lo que pasa. Claro, uno así en el aire, en el éter, se encuentra de otra manera, ¿no? Y como bien decís, es comunitaria, es de la comunidad. Así es. Que significa la unión en común, todos en unión, en unidad, pudiendo expresar lo que sentimos. Así que muy feliz de que ustedes estén en el aire. Sepan que voy a ser una asidua oyente. Y bueno, también pienso en Claudia, que me invitó, Claudia Torregrosa, y se me dijo que podamos todos unirnos en esta nueva FM, en esta nueva posibilidad del micrófono. Aquí están abiertas las puertas, el espacio está para todo aquel que quiera hacer una tarea de comunicación militante, claro, de ponernos al hombro y decir aquello que a veces en otros ámbitos no podemos decir o no nos dejan decir y se invisibiliza. Bueno, la idea es que desde aquí podamos decirlo, y en este ámbito solidario, compañero, comunitario, como vos bien decías, sin fines y de lucro. Esperanzador, María por Luis. Supuesto. Volver a tener esperanza. Sí, porque, sí, ni hablar. Es poder escuchar a Lila Down, a Pablo. ¿Te gustó Villanes la música? Ay,

y que tuve el placer de escuchar por primera vez siguiendo un enlace que alguien me compartió en las redes sociales, en el Facebook, y pude conocer a esta maravillosa intérprete, que realmente, además de ser una bellísima mujer, es una intérprete y compositora muy comprometida, que tiene muchísimos temas de gran contenido social, de denuncia, pero también con un estilo que gusta, ¿no? Porque no solo es la transmisión del contenido, lo que uno quiere decir, sino también cómo lo transmite. Tiene que llegar, tiene que gustar, y sobre todo en lo que se refiere al arte, el arte de compromiso, tiene que buscar ese delicado equilibrio entre el qué y el cómo, entre lo que quiero decir, lo que quiero expresar y cómo lo expreso, para que eso que quiero decir se llegue hasta más gente, ¿no? Se difunda mejor, de la manera más estética posible, como por ejemplo en estas canciones, con este estilo tan, tan moderno que tiene Ana Tijoux. Usa mucho el rapeo, es una gran rapera. Ya vamos a escuchar otros temas de Ana Tijoux, porque es una cantautora digna de escuchar, ¿no? Y de que compartamos y que conozcamos esto que hace a nuestra identidad latinoamericana, ¿no? Y hablando de Latinoamérica y de lo que nos identifica y de quiénes somos y qué es lo que tenemos en común en los pueblos desde México, Venezuela, Ecuador, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia, Paraguay y todos los demás que no menciono, pero que están también junto a nosotros. ¿Qué es lo que nos define como latinoamericanos? Algunos podrán decir que es el idioma. Bueno, habría que analizarlo, porque Brasil, por ejemplo, habla el portugués, un portugués brasilero, pero portugués al fin. A veces no los entendemos. Me ha tocado estar en conferencias de muy eminentes politólogos, gente sumamente interesante que venía de Brasil, y no cazar ni una. Realmente una lástima, porque seguramente lo que decían era súper interesante, pero yo no los podía seguir. Su manera de hablar era tan coloquial y tan cerrada para mi oído, acostumbrado al castellano rioplatense, al español con esta forma nuestra tan porteña de hablar, si se quiere, y que no lo podía entender. Una lástima, pero bueno, así que hay otras cosas, ya lo vamos a seguir hablando, qué es lo que nos hace ser latinoamericanos. Pero les decía que conocí a Ana Tijoux en las redes sociales. Hoy hay una población muy ínfima que no participa de las redes sociales. Quien más, quien menos, tiene Facebook, tiene Twitter, tiene Outlook, tiene Hotmail, tiene Yahoo, tiene Gmail, tiene Google Más. Hay una variedad, tiene esas donde se pueden subir fotos, Instagram, muchísimas formas de compartir información que nos interesa a todos, pero también de compartir información personal. A veces hay gente que comparte cosas muy personales, demasiado personales, como diría Chiquita Legrand, ¿viste? Que dice muy politizada, demasiado politizada. Bueno, hay gente que comparte cosas muy personales que a veces uno ni siquiera quisiera enterarse, ¿no? Porque son tan íntimas que realmente, como, por ejemplo, que se fue a depilar la tira de cola, o que, bueno, salió con alguien que no quería decir que había que no que se hiciera pública la situación, pero bueno, ese tipo de cosas. O gente que se le da por el misticismo dentro de las redes. ¿Vieron que hay gente que reza por Facebook? A mí siempre me llamó la atención eso de la gente. Yo admiro la fe de las personas, realmente la admiro mucho. Pero eso de rezar por Facebook me hace un poco de ruido a mí. ¿Tendrá el mismo efecto? Bueno, si uno piensa que hace efecto el rezar en una iglesia, debe pensar también seriamente que rezar por Facebook también hace efecto. Pero hay otra cosa que me llama la atención. que mucha gente, he visto posteos de gente que de frases muy profundas, filosóficas, de gran contenido moral y ético, y que pone estampitas y reza, no digo que todos, pero unos cuantos de esos. Después, cuando uno hurga un poquito, los siente tan llenos de rencor, de resentimiento, de odio. ¿Cómo puede uno poner una frase profunda sobre la amistad, sobre el amor y la comprensión, y sin solución de continuidad llamar a alguien grasa, ñoqui, camporonga, militonto, choriplanero? Realmente esas cosas a mí no dejan de asombrarme, y de asombrarme para mal, ¿no? Porque digo, hay un pensamiento que se sostiene desde el principio de los tiempos y que tiene que ver con esto de estigmatizar y animalizar y cosificar al otro para poder atacarlo, denigrarlo, no respetarlo, desaparecerlo, asesinarlo, torturarlo, vejarlo, robarle sus hijos, sus nietos. Entonces hay un límite muy fino en esto. Creo que también es para pensar. Sin embargo, las redes sociales cumplen funciones muy importantes de difusión de información. Por eso hoy nos enteramos al instante de lo que estaba pasando en Jujuy con el allanamiento y la detención de Milagros Salas, con estas declaraciones terribles de Morales y de su ministro acerca de que le cortan las cuentas, de que le sacan la personería jurídica a las agrupaciones, a las cooperativas, y que les van a impedir seguir trabajando para la gente. Cosa que realmente duele muchísimo. ¿Cómo puede haber tanto revanchismo, tanta gana de hacer daño gratuitamente? ¿Por qué esta mujer, Milagro, está reclamando por algo que considera justo, sin violencia, con su pueblo? Bueno, vuelvo otra vez a lo mismo. Y esta capacidad de las redes sociales de amplificar todo, porque uno lo lanza a las redes sociales y no sabe dónde termina esto, ¿no? Es como el caso de los memes. Los memes son estas imágenes que a veces están modificadas con Photoshop, a veces no, a veces quedan tal cual están, pero se les agrega alguna frase, algún comentario, y comienzan a circular como si fueran bola de nieve cayendo desde el pico más alto de una montaña, y que se van agrandando y agrandando, agrandando a medida que avanzan. Bueno, estos memes circulan hoy muchísimo, y son memes que muchas veces nos hacen reír, y nos hacen reír mucho, como es el caso de este Eameo. No sé si lo conocen. Eameo es una página de Facebook muy, pero muy interesante, que tiene ya año y medio, 2 años en la red, pero que comenzó a tener mayor difusión el año pasado, que aborda desde el tema político hasta el deporte, hasta el cine, hasta la música, todo con fotos que están intervenidas utilizando el Photoshop precisamente, y que realmente a mí particularmente me hacen reír mucho. Otras me hacen pensar, pero algunas me hacen reír muchísimo. Como en el caso de la fuga esta de los tres narcotraficantes condenados por asesinato, los dos hermanitos Lanata y este señorito Esquilachi. Todos deben saber la terrible persecución, porque todos los medios se encargaron, los medios de comunicación masiva se encargaron de difundir cómo iba minuto a minuto la fuga de los Lanata Esquilachi. Y entre los memes que Ameo produjo, hay uno muy interesante que nos toma como referencia a los pergaminenses. ¿Se acuerdan que el primer acto de gobierno que hizo Mauricio Macri, que vino a Pergamino con todo su gabinete a presentar la noticia, y que se levantaban las retenciones, y de fondo había un maizal hermoso? Bueno, en este meme, para que ustedes se hagan una idea, está la foto de Macri con su gabinete frente de espaldas al maizal, él con el micrófono anunciando la quita de retenciones, y en el maizal aparecen las tres cabecitas de los dos hermanos Lanata y de Esquilazzi. Esa es una de tantas de tantos memes que salieron a circular y que generaron mucha gracia con respecto a este tema de la fuga de estos famosos hoy, Lanata y Esquilazzi. Otra cosa que sucede en las redes es que las redes instalan lo que se llama una agenda. Parece que lo que no está en las redes no sucede. Por eso la necesidad de todos de comunicar lo suyo, porque si no sucede en las redes, no sucede. Si no estás en las redes, no existís, ¿no? Es una proyección de una idea muy neoliberal de que si no tenés, no sos. Bueno, en este caso la adaptamos al si no estás en las redes, no existís. Es una cosa muy interesante. A muchos les sirven para contactarse con sus familiares, con sus amigos, para organizar reuniones, para vender, para comprar. Hay páginas de compra y venta de artículos nuevos y artículos usados, algunas con buenos precios, a otras se le va un poquito la mano. Creo que todos circulamos con mayor o menor medida por esas páginas. Y tratamos de estar al día con la información, porque ante la vorágine cotidiana de que a cada rato está pasando algo nuevo y no siempre bueno, y uno tiene que estar informado para poder hablar con propiedad y hablar con razones, no inventar, no falsear información. Y aquí hace un ratito Verónica, un oyente, me estaba aclarando que los despidos en realidad no son despidos en Habana, son suspensiones. Hay 40 suspendidos en la fábrica de Habana. Así que bueno, no hay despedidos afortunadamente, esperemos que no los haya. Gracias Verónica por esta aclaración. Ven que los oyentes cuando se comunican nos permiten cometer menos errores. Bueno, por eso es un gusto que nos estén escuchando y que estén comunicándose para marcarnos aquello que podemos corregir. Volviendo al tema de las redes, hay un filósofo, estudioso, sociólogo de apellido Bauman, señor que habla de la modernidad líquida, que todo se adapta al continente y que ya no hay formas rígidas, sino que son flexibles. Bueno, Bauman lo que dice acerca de las redes es que nos encerramos en guetos informáticos y comunicacionales, que no hacen más que replicarse entre sí información, y que esa información queda ahí encerrada, encapsulada, y que con eso no modificamos nada. Que si esa es nuestra intención, postear solamente en las redes, difundir la información, todo bien, pero cuando de verdad queremos modificar algo de la realidad, lo que tenemos que hacer es incidir prácticamente y concretamente sobre esa realidad. Salir a la calle sería salir y hablar con el vecino, con el almacenero, con el carnicero, para comunicar aquello que de verdad queremos comunicar. Lo que pasa es que por ahí no somos todos comunicadores, y ante situaciones enojosas a algunos se les salta la cadena. Me pasa a mí muchas veces que se me salta la cadena, pero bueno, hay que volver a retomar el cauce, y si que de verdad queremos hacer modificaciones sobre la realidad que nos rodea, salirnos un poquito de las redes sociales, que está bien para difundir información, para difundir ideas, incluso hasta para organizarse, como se están organizando las marchas y las plazas de los reclamos. El otro día tuvimos una para hacer pergamino bastante importante en la Plaza Merced, el 12, cuando Víctor Hugo Morales fue despedido de Radio Continental, el lunes, esto de manera espontánea y organizándonos a través de las redes sociales, que incluyen al WhatsApp en el celular, incluyen a los mensajes de texto y los llamados telefónicos también. Nos pudimos organizar y juntarnos todos en la Plaza Merced el martes a las 18 horas, 18.30, y ahí pudimos hablar y expresarnos y prometimos volver a juntarnos cada vez que sea necesario, y de alguna manera las redes sociales cumplen esa función organizadora de este tipo de reclamos, ¿no? Pero si no salimos, si no reclamamos por fuera de las redes sociales, pasa lo que dice Bauman. Se queda todo ahí encerrado en el gueto y no hay transformación posible de la sociedad. Así que fantástico lo de las redes sociales. Participemos, juguemos, informémonos, compartamos, divirtámonos. Hay páginas que son hilarantes, divertidísimas, grupos que se forman con gente súper inteligente con la que uno aprende, pero que también se divierte. Usémoslos para crecer, para mejorar, para informarnos, para entretenernos, pero la realidad se cambia en la realidad, se cambia con acciones concretas. Así que, bueno, para terminar este segmentito, vamos a una canción, Fabián, un poquitito de música. Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré a la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran. Todos me miran, me miran, me miran. Buenísima canción de Gloria Trevi, un himno del respeto por la mujer y la diversidad sexual. Y no me pude resistir, así que la estoy cantando con ella. Lágrimas cayeron a tus pies. Miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y miré a la noche y ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran. Porque sé que soy linda, porque todos me admiran. Y todos me miran, me miran, me miran. Porque hago lo que pocos se atreverán. Pero al final todos me amarán. Hermosísimo tema para bailarlo, para cantarlo. Cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Hermoso tema de Gloria Trevi, una mexicana también, que supo tener un éxito arrollador allá por los 90 y que después lamentablemente vivió una historia terrible, terrible. Ya hablaremos en alguna oportunidad de la historia de Gloria Trevi, porque es una historia de abuso, de dolor, de maltrato, de violencia que recibió. Incluso llegó a estar presa en una cárcel de Brasil. Muy dolorosa la historia de Gloria Trevi, creo que merece ser contada, porque es una mujer hoy que es emblema de la recuperación de las mujeres maltratadas, y esta canción es sin duda una de sus banderas en esta lucha por la igualdad y por el respeto y contra la violencia hacia la mujer, violencia que lamentablemente se ve recrudecida año a año, que a pesar de las leyes que tenemos, que a pesar de la protección de un sistema que no termina de ensamblar bien sus engranajes, tenemos que lamentar maltrato, femicidios, que es la forma más terrible del maltrato que puede sufrir una mujer, y este tema de la violencia de género, que merece tener un espacio aparte dentro de nuestro programa y que vamos a ir tratando durante cada uno de ellos con diferentes enfoques. El tema de violencia de género es un tema muy amplio que incluye el tema de la diversidad sexual y las nuevas formas de vivir la sexualidad que tenemos los seres humanos. Y me parece muy importante que lo tratemos con el mayor de los respetos y que además nos informemos y aprendamos, porque en la medida en que nosotros sepamos y nos concienticemos, no solo las mujeres, sino también los varones de esta comunidad, que no es solo la paraminense, es una comunidad que es mundial, porque los patrones de pensamiento que permiten que la violencia de género se perpetúe tienen que ver con lo que llamamos sistema patriarcal. ¿Qué es esto del sistema patriarcal? El sistema patriarcal es una forma de organización de los roles de hombres y mujeres en las diferentes sociedades alrededor del mundo, pero además es un patrón mental que se repite, que reproducimos, una forma de ver el mundo que vamos transmitiendo de generación en generación, de padres a hijos, de abuelos a nietos, y así sucesivamente. Este patrón, este sistema se reproduce y continúa instalado en nuestras cabezas. Es allí donde tiene su residencia y su poder. Es esa forma de ver el mundo que considera a las mujeres como inferiores a los varones, a pesar de los avances y los logros que las mujeres en nuestra lucha por la igualdad hemos venido llevando adelante. Estos patrones se continúan transfiriendo de cabeza en cabeza a través de la cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestro accionar, ¿no? De nuestra forma de pensar, que es una forma de pensar heredada. Acá no hay ideas originales, ya se terminaron las ideas originales. Hay ideas novedosas, reformuladas, resignificadas, con otra orientación, pero no hay ideas originales. Y en cuanto a las formas de adaptarse del patriarcado, está esta de, por ejemplo, darles a las mujeres por ley un 30% de participación obligatoria en las listas de los partidos políticos cuando se va a elecciones democráticas. Este 30% en su momento fue útil porque los hombres políticos por naturaleza impedían el acceso y la militancia de las mujeres y el acceso de estas mujeres a lugares de responsabilidad política y de toma de decisión. El 30% obligatorio aseguró que ingresaran las mujeres a las listas, pero al principio no ingresaron todas las que querían, ingresaron solamente las esposas de esos políticos, de muchos de esos políticos, y alguna otra que se destacaba por su acción en la sociedad. Sin embargo, ese cupo femenino no siempre fue la mejor representación que las mujeres podíamos llegar a tener en política. Hemos venido luchando muchísimo y en la Argentina hoy podemos decir que hemos tenido una de las gobernantes más emblemáticas de lo que es la militancia feminista y la representatividad política en una mujer de la envergadura de Cristina Fernández de Kirchner. Nuestra presidenta hasta hace pocos días, digamos hasta el 10 de diciembre, fue la presidenta de todos y todas las argentinas. Una mujer realmente, desde mi punto de vista, admirable, con una capacidad no solo de discurso, sino también de acción, envidiable. Cualquier hombre envidiaría a una mujer como Cristina Fernández. Y de hecho muchos la envidian, y de ahí el encono que tienen hacia su figura. Una mujer que nos representó ante el mundo como una estadista incomparable, una mujer valiente, una mujer que soportó uno de los dolores más grandes de su vida, estando en funciones, la pérdida de su marido, del compañero de toda su vida, y siguió trabajando para todos y todas los argentinos, y siguió estando al frente de nuestro gobierno con todo lo que había que ponerle, con los enormes ovarios que Cristina Fernández tiene y que seguramente nos va a seguir demostrando que tiene, porque Cristina ha prometido volver al ruedo de la política en el mes de febrero, va a presentar una fundación y va a volver a las bases, va a volver a la militancia, porque no se fue a ningún cargo, se fue a las bases, a militar otra vez desde el llano. Así que doble mi admiración, mi respeto por esta maravillosa mujer argentina que nos ha representado a todas las mujeres, diría que a nivel, incluso en nivel latinoamericano, ¿no? Una de las mujeres más influyentes de estos tiempos, una estadista lúcida, clara, una mujer militante, comprometida con el pueblo, trabajadora y sumamente inteligente, brillante, brillante desde mi punto de vista. Así que bueno, hemos avanzado muchísimo, tenemos con orgullo a esta mujer para elevar nuestro género, pero falta mucho, y este patriarcado que les decía hasta hace un momentito nos oprime no solo a las mujeres, sino también a los hombres, y de eso también vamos a hablar. A los hombres se los educa para no manifestar sus sentimientos, para no llorar, se los forma para ser violentos, para reaccionar de una manera que solo sea usando la fuerza bruta, la fuerza de sus músculos, y todo aquello que sea sensible, todo aquello que tenga que ver con lo femenino, tal como lo etiquetan en nuestra cultura, les es negado, y en muchas ocasiones eso es realmente contraproducente hasta para la salud, ¿no?, de esos hombres. Hoy tenemos leyes que protegen, por ejemplo, la identidad sexual de las personas. Puede uno decidir, más allá de lo biológico, si quiere ser hombre o si quiere ser mujer, si quiere tener un rol masculino o si quiere tener un rol femenino. La ley lo ampara, incluso la ley de identidad de género le permite modificar su nombre en el documento, algo, uno más de los tantos logros conseguidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a quienes mucho les tenemos que agradecer y esperamos que vuelvan. La próxima semana, el próximo sábado, vamos a tener aquí a una comentarista de lujo para nosotros. Es tía Bulba, le decimos nosotras. Realmente es una persona muy carismática, divina, que tiene mucho para decir, mucho para comentar. Hoy no vino tía Bulba porque no vinieron las sobrinas, y ella es muy apegada a sus sobrinas. Tía Bulba las quiere a morir a sus sobrinas, y como es un poco tímida y ya tiene algunos añitos, no quiso venir porque dice, no conozco a nadie, mejor voy la próxima semana cuando estén las nenas. Así que el próximo sábado la vamos a tener a tía Bulba hablando de género, hablando de diversidad sexual, hablando de la mujer, hablando de muchos temas, y bueno, ella nos va a hacer compañía también la próxima semana, y nos va a contar por sobre todas las cosas, porque a mí me entra muchísima curiosidad saber el origen de su nombre. No hay muchas personas, muchas mujeres que tengan ese nombre. Se llama Bulba. Escuchamos una canción, Fabi, para cerrar con este momentito. Le he pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el hall se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Ella es mi felicidad, nada como el juntos a la par. Nada como el juntos a la par. Mil caminos desandar. El honor no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Sé su nombre, sé su edad y sus gustos en la intimidad. Cuando un corazón se entrega y el mañana nunca llega, ¿qué más puedo hacer? Nada como ir juntos a la paz. Caminos de desandar. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. El honor no lo perdí, es el héroe que hay en mí. Nada como ir juntos a la paz. Juntos a la par, así es como tenemos que andar, varones y mujeres, todos en plan de igualdad, con el respeto que nos merecemos, solo por el hecho de ser personas, nada más que por eso, por ser personas únicas, diferentes, especiales, cada una con características que nos hacen amorosamente queribles, pero también a veces nos dan ganas de tirarnos un rato las orejas. Bueno, estamos llegando al final de este primer programa de Balas y Chocolates. Realmente ha sido una experiencia maravillosa, un lujo trabajar aquí con el compañero Fabián. Aprendemos juntos con la gente que se ha comunicado. Muchísimas gracias por comunicarse. Gracias, Claudia, por este saludito que recién nos mandaste. Es una caricia para el alma, como dicen esas frases tan trilladas, pero que es cierto, ¿no? Es una caricia esta que nos estás dando. Así que te lo agradezco mucho. Esperamos seguir igual como hasta ahora. Esperamos seguir con estas ganas, con este compromiso, con esta militancia comunicacional, como le digo, porque yo también soy una militante, yo también soy una grasa militante. Así que, y a mucha honra y con mucho orgullo, digo que esto es realmente algo que me ha hecho crecer como persona, como persona, como ser humano, y me ha hecho conocer a muchísima gente maravillosa. Muchísima gente maravillosa con la que hoy estoy codo a codo trabajando, militando, tratando de poner mi granito de arena para cambiar esta realidad que nos rodea y que hoy no es la mejor. No es la mejor. Bueno, ya entramos en cuenta regresiva para la despedida hasta el sábado que viene a las 14 horas. estamos desde las 14, hoy un poquito más tarde por algunos problemitas técnicos que tuvimos, pero el sábado que viene a las 14 horas, ya con tía Bulba, con las sobrinas de tía Bulba, con mucha más música. Esperamos que la música les haya gustado. Son elecciones personales. Nos gustaría que hay las bandas de Pergamino nos acerquen su música para poder difundirla también. Hay bandas muy buenas en nuestra ciudad, cantantes, cantautores, gente que hace música, y nos gustaría poder darles un espacio para difundir esto que hacen. Así que bienvenidos todos los aportes que nos quieran llegar, y están invitados a estar aquí con nosotras, a charlar. Vamos a ir trayendo por ahí algún invitado, alguna invitada, para que nos cuente cosas, para hoy salió este programa de la mejor manera posible y con todo el amor que le pusimos aquí con el compañero Fabián, para que pudiéramos arrancar esta aventura que se llama Balas y Chocolate. La semana que viene, este sábado, ¿qué temas vamos a abordar? Bueno, vamos a charlar un poquito sobre derechos humanos, lo que está pasando actualmente, que es bastante preocupante. Volveremos a enfocarnos sobre los temas de diversidad y de género. Vamos a hablar de cultura, de los espectáculos. Vamos a tratar de tener una agenda de espectáculos para que ustedes se informen acerca de lo que ofrece Pergamino en esta ciudad, con noticias de actualidad local también. Seguiremos con el tema de educación, que siempre es interesante. Con los medios de comunicación como tema. Nosotros estamos en un medio de comunicación que es una radio comunitaria. Vamos a hablar un poco de la diferencia de esto de las radios comunitarias y de las radios con fines de lucro, radios comerciales. Y vamos a ver la influencia que tienen los medios de comunicación masivos sobre nosotros. Somos sus oyentes, sobre sus lectores, sobre su audiencia. Y bueno, muchísimo más que vamos a ir en esta agenda dinámica que nos aporta lo cotidiano, vamos a ir incluyendo. Así que vamos a tener mucho, mucho, mucho más para la semana que viene. Ha sido el primer programa. Les pedimos disculpas por los errores sin ninguna mala intención y que como novicios en esto hemos cometido. Y con la esperanza de que el sábado que viene nos vuelvan a acompañar, se vuelvan a comunicar, nos tienen tan buena onda como hoy. Y hoy es sábado, los chicos y las chicas salen a divertirse, los jóvenes también, los adultos también, pero este mensaje va particularmente para los jóvenes y los más jóvenes todavía. Hay que cuidarse en todo sentido, salir, divertirse, cuidarse, cuidar la salud, no andar solos por la calle, los tiempos han cambiado. No hace falta ni es obligatorio llevar el documento, pero si eso les da más tranquilidad, llévenlo. No anden con miedo, pero oficial, chau. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared, rapidito contra la pared. Fernández, apúrese. 2, 1, 2, 3, man. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Viejo, aprovecha, sos joven, y me fui al cine a ver una de terror. Salí a la calle, paré un taxi y me fui por ahí. Bajé en Sarmiento y Esmeralda, compré un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6, muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los 6. ¿Usted quién es? Todo seguido. Me invitaron a subir al Ford. Llegamos a un edificio y comportándose con toda corrección, me sometieron a un breve interrogatorio.